En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Punto de encuentro en la radio y en Internet con contenidos extraordinarios del mundo de los recursos humanos. Les traemos a los mejores y con ellos reflexionamos en el Foro de Recursos Humanos camino de esos 15 años. Hoy no se pierda nuestro programa, porque le vamos a presentar el estudio de diversidad generacional que fue presentado en Generación Word hace tan solo unas semanas en Barcelona. Se lo traemos aquí con todos los detalles, pero en el comentario inicial hoy hablamos, ya está en las redes sociales, el comentario de la semana sobre creatividad desde recursos humanos. Las personas son las únicas que generamos ideas. Es casi una obligación en los tiempos que corren que el empresario y la dirección de cada organización favorezca un clima adecuado para que su gente sean generadores de creatividad. Hay muchos ejemplos de empresas que lo hacen y de directivos que lo lideran de forma visible, teniendo la marca en primer plano. Es tiempo desde las áreas de recursos humanos no solo de promover este clima creativo, sino de generar creatividad desde la propia función. Ese es un camino que no tiene marcha atrás en las funciones people en nuestras organizaciones. Tom Kelly, uno de los expertos en innovación más reconocidos en todo el mundo y socio de IDEO, nos decía el viernes pasado, en la 56 edición de la Global Alumni Reunión del IES, celebrada en Madrid, que varios estudios relacionados con la innovación dentro de las empresas afirman que el 80% de los encuestados creen que la creatividad es la clave para que la economía crezca. Sin embargo, solo un 25% de esas personas dicen estar desarrollando su creatividad. Por ello, el objetivo es llegar a ese 75%, decía el gurú que nos presentaba todo esto en el IES el viernes. Aseguraba también que la creatividad es una habilidad inherente que habita dentro de cada uno de nosotros y lo único que tenemos que hacer para que fluya es desbloquearla, utilizaba esta expresión, dejando atrás nuestros miedos sin pensar que nadie comprenderá nuestras ideas o que éstas no son válidas. El talento creativo no solo cotiza al alza, sino que tiene un proceso de selección más depurado. Retener y seleccionar al mejor talento en nuestras organizaciones tiene que ver con creatividad, seguro que sí, con equipo y con productividad. Más tarde, ese talento hay que conservarlo en nuestras organizaciones para no crear por crear. Consolidar y potenciar esa actividad creativa será clave en los próximos meses. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Bienvenidos a este nuevo programa del espacio sobre diversidad generacional que, bueno, mensualmente en el Foro de Recursos Humanos compartimos con el Observatorio Generación y Talento. Saludo a Ángeles Alcázar y Elena Cascante, socias del Observatorio Generación y Talento. Ángeles, Elena, Ángeles, muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta ocasión vamos a dedicar el programa al estudio diagnóstico de la diversidad generacional, el primer, primer análisis del talento intergeneracional en las empresas con rigor científico en España. Y saben que aquí, en esta mesa de tertulia, al menos una vez al mes, repasamos todas ese talento intergeneracional. Ha sido elaborado este diagnóstico de la diversidad generacional por el Observatorio Generación y Talento y la Universidad Pontificia de Comillas y CAICADE, que también van a estar con nosotros en directo en unos instantes. Y saludo también a Salvador Farrés, director de Human Resource de Red y Conciliación del Banco Sabadell, que está con nosotros en directo en los estudios centrales de Capital Radio. Querido Salvador, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Bueno, decirme algo para ubicar a todas las personas. El estudio Diversidad Generacional fue presentado en Generación World, el evento del año, podríamos decir, sobre talento generacional, que tuvo lugar hace unos días en el Banco Sabadell. Allí estuvo el foro de recursos humanos en Barcelona. Y bueno, Salvador, la primera pregunta, ¿por qué Banco Sabadell acoge este evento? ¿Cuál es el compromiso? Mira que me gusta esta palabra, ¿eh? Compromiso del banco con la gestión de la diversidad generacional en este caso. Bien, nosotros acogimos este evento en nuestra sede de Barcelona porque era la primera vez que se presentaba este estudio y creíamos que, como socios promotores del Observatorio Generación y Talento y ser una entidad muy comprometida en todo el tema de la gestión de la diversidad generacional, creíamos que era conveniente que Banco Sabadell pudiera acoger, y para nosotros fue un honor poder acoger la presentación del estudio en exclusiva en Barcelona. Elena, ha pasado más de un año desde la anterior edición del estudio. ¿Cómo han evolucionado las empresas en ese tiempo en materia de diversidad generacional? Aquí lo vemos en este programa. Y bueno, se ha recorrido mucho camino, según se desprende del estudio. Vamos a poner los puntos sobre las íes, sobre las claves fundamentales del estudio. Bueno, pues para comprender el camino que se ha recorrido, yo creo que nos tenemos que retrotraer un poquito a los antecedentes. Y es que no hace mucho, hace 2 años, el observatorio inicia una andadura precisamente para poder acompañar a las organizaciones en este avance de la diversidad generacional. En ese momento, tenemos que decir que realmente, sobre todo con respecto a las empresas que se suman, pues había mucha expectativa, muchas ganas de comprender la realidad generacional para poderla abordar, pero solamente muy pocos habían empezado ese camino. De hecho, tenemos aquí a un gran protagonista de ser pionero en este avance de esta dimensión. Entonces, en ese momento, lo que había era ganas, como os decía, de comprender qué es lo que ha ocurrido desde este momento hasta ahora, pues que hemos podido ver cómo el camino que han recorrido estas empresas les ha dado una solvencia para poder analizar cuál es la realidad generacional de las personas en sus organizaciones. Cuando hablo realidad, me refiero más cómo viven personalmente y profesionalmente su realidad laboral actualmente, comprender cuál es su talento, su aportación de valor, comprender qué nivel de compromiso y cómo desarrollarlo, y comprender esa hoja de ruta que hay que poner en marcha para desarrollar ese talento intergeneracional. ¿Qué es lo que hemos visto? Que las personas, los profesionales que han realizado esta andadura con nosotros, han pasado de tener una inquietud a tener ese conocimiento y esa solvencia, que no es poco. Habían empezado a trabajar la diversidad generacional muchas organizaciones desde la perspectiva de género, funcional, cultural, pero no desde esta perspectiva. Ahora estas empresas están volcando este conocimiento en sus organizaciones, comprendiendo que tienen que hacer un diagnóstico de situación de su realidad propia en sus organizaciones de esta diversidad generacional, y ya se están empezando a implantar políticas. Y lo que más importante, integrar la dimensión de la edad y la dimensión generacional en la estrategia de la diversidad integral, porque al final todo se cruza en este sentido. Ángeles, ¿qué reseñarías del evento, que fue todo un éxito, y qué mensaje se desprende de este evento? Bueno, el evento, la verdad, en sí, solamente el sitio donde fue, pues en Barcelona, en la Torre Ban Sabadell, fue presentado por Olga Viza, que imaginaros, en el tema de medios de comunicación, pues bueno, tiene un expertise y un conocimiento que, bueno, pues daba un gusto simplemente estar con ellos. Luego creó mucha expectación la gente que estuvo, ¿eh? Y yo creo que fue el modelo que optamos para la presentación del estudio fue muy bueno, porque por un lado estuvo una mesa en la que hablaban cada empleado de una determinada edad, y luego el otro formato fue los directores de recursos humanos, con lo cual se replicó un poco lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años que hemos trabajado. Estudio está basado en unos focus group, en unas dinámicas de empresa, un estudio cuantitativo y cualitativo, y se reflejó muy claramente tanto en la primera mesa, en la que, dinamizada por Olga, se puso de manifiesto cómo eran cada generación. El debate en sí era rico y replicaba un poco lo que habíamos trabajado estos 2 años. Y la segunda parte, en la que la ponencia en la mesa es llevada por los directores de recursos humanos, pues un poco lo que acaba de decir Elena, se ve cómo todas estas compañías que han empezado a trabajar en diversidad generacional, en los nuevos retos, en conocer cuáles son las fortalezas, debilidades y cuáles son las palancas ya de gestión de recursos humanos, pues se está viendo cómo han empezado a caminar con nosotros y algunas de ellas ya están poniendo acciones concretas en la gestión de recursos humanos. Entonces, yo creo que fue muy, no solamente fue la presentación del estudio, sino que fue muy enriquecedor para las personas que acudieron al evento. Salvador, en serio nos vamos a hacer alguna pausa, pero esbózame y luego continuamos después de la pausa. Bueno, las prácticas de gestión de diversidad generacional que está poniendo en marcha el Banco Sabadell, que allí en este evento, en vuestra casa, lo anunciabais también. Sí. De hecho, cuando nosotros empezamos el programa de gestión multigeneracional del talento, lo hicimos por necesidad, porque estábamos en una situación en la que vimos que había mucha gente mayor en la plantilla en unos momentos en los que, digamos, el tema de el alargamiento de la edad de jubilación, las dificultades para salir en las prejubilaciones anteriores que había tenido la banca, esto era un tema que se iba dificultando, y lo que sí que teníamos claro, y había que decir a nuestra plantilla de gente más mayor, que lo que ellos esperaban que a partir de unas edades tempranas, 55, 56, 57 años, ya estuvieran pues de alguna manera prejubilados en un sector tradicional como en la banca, que esta era una práctica pues más bien implementada por todos, esto no podía seguir siendo así, con lo cual había que cambiar el chip y había que trabajar durante más años. A partir de aquí, lo que hicimos fue hacer unos determinados talleres con esta generación de baby boomers, la más mayor, para ver cómo afrontaban este reto de tener que estar trabajando durante más años, motivados, formados, etcétera. Y a partir de hacer este estudio, lo que vimos es que no tenía sentido analizar única y exclusivamente esta generación de baby boomers si no teníamos en cuenta las interrelaciones de esta generación con el resto de generaciones que teníamos. A partir de aquí, lo que hicimos fue afrontar un estudio completo de las distintas generaciones del banco para ver cómo conseguíamos, de alguna manera, que cada una de ellas aportara el mejor de su valor y que este valor pues se interrelacionara entre todas ellas y pudiéramos seguir creciendo para afrontar los retos de futuro. Bueno, pues estamos conociendo en el programa de hoy ese diagnóstico de la diversidad generacional, muy interesante, como lo está haciendo también el Banco Sabadell, protagonista en esta tertulia, con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, con Salvador Farrés. Enseguida estamos en Barcelona con más invitados del mundo de los recursos humanos, y nos vamos a la universidad también ICAI y ICADE para que esté con nosotros también protagonistas, porque habéis hecho el trabajo también con ellos. Enseguida, no se vayan, El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y se puede comunicar con nosotros en todos los contactos que tiene a través de Capital Radio y de www.fororecursoshumanos.com, sobre todo para tratar y poner en nuestra mesa de trabajo de tertulia del Foro de Recursos Humanos las cuestiones que le ocupan o preocupan incluso. Y los directores de recursos humanos son protagonistas en este espacio. Y estamos con Salvador Farrés, director de Human Resource Red y Conciliación del Banco Sabadell, con Ángeles Alcázar, Elena Cascante, y enseguida nos vamos a ir a ICA y ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas. Le estamos hablando del estudio diagnóstico de la diversidad generacional, y me había quedado yo hablando con Salvador Farrés de las buenas prácticas en la gestión de diversidad generacional. Ha compartido algunas, pero yo le quiero preguntar también cómo ha sido esa hoja de ruta del banco en estos momentos en este asunto de todos los aspectos generacionales, y en qué momento se encuentra, ¿no? Le iba a preguntar una tercera, que es que cómo lo nota todas estas cosas el cliente, la experiencia de cliente, sí, en todos los aspectos generacionales. Bien, si te parece, te empiezo por la última. Es la que tengo más fresca porque es la última que has preguntado. Adelante. Bien, vamos a ver. Cuando estamos hablando del tema de diversidad generacional, tenemos que tener muy presente que las empresas son un reflejo de la sociedad en la que estamos y en la que vivimos. Estamos en una sociedad, la española, muy envejecida, una pirámide de edad de gente muy mayor y poca gente joven por la base, y las empresas como la nuestra y como la gran mayoría de empresas de este país se encuentran en la misma tesitura, uh-huh, una gran franja de gente mayor y poquísima gente joven. Con lo cual, lo que se acaba percibiendo, y hemos de tener en cuenta que los directores de recursos humanos, nuestros clientes, no son los empleados, sino que son los clientes finales. Si los clientes finales son diversos, pertenecen a generaciones diversas, nuestros empleados, como reflejo de esta sociedad, también tienen que ser diversos y distintos para poder adecuar el lenguaje, la interpretación de las necesidades a los clientes externos que tienen delante. ¿Vale? Uh-huh. Y en respuesta a la hoja de ruta, nosotros ya os he dicho, empezamos en nuestro programa de gestión multigeneracional del talento en 2014 haciendo este análisis, diagnosticamos una situación en la que realmente tenemos una plantilla pues muy envejecida y había que hacer muchísimas más cosas para la gente mayor en relación con la generación intermedia, en relación con la generación joven, para poder ir transmitiendo y compartiendo este talento diverso. Este análisis pues nos llevó a un diagnóstico de distintas necesidades que teníamos que afrontar. Entre ellas estaba el tema de creación de un programa para la gente, a un joven que había abandonado el banco prejubilado, es decir, creamos el programa senior, creamos un programa de formación para todos nuestros managers en la que se insistía muchísimo en todo el tema de que conocieran las distintas generaciones, lo que llamamos el programa de diversidad generacional en nuestro programa corporativo de management, y también nos dimos cuenta que había que rejuvenecer por la base, con lo cual también creamos un programa que se llama el programa Talent Graduate, en la que estamos entrando gente muy joven de distinta manera a la que habitualmente había entrado en el pasado la gente, en la que hacía unas carreras, digamos que, como muy estándares. No, esta gente, es decir, atendiendo a las necesidades de estas generaciones nuevas, uh-huh, las millennials, los Z, pues realmente tenemos que ir haciéndolos partícipes en distintos proyectos y cambiando de proyectos a una velocidad muy rápida para que no nos abandonen el banco y vean que este es un banco atractivo para trabajar. Y ahora, en este proceso, una vez hemos iniciado estos programas, estamos más en esta hoja de ruta en dar a conocer lo que hemos hecho. Estamos, evidentemente, colaborando continuamente con el Observatorio Generación, uh-huh, y Talento, que aprovecho para decir que, en concreto, Elena y Ángeles, que lo hacen excelentemente bien, grandes, uh-huh, profesionales, están llevando muy bien todo el tema de la diversidad generacional en este país. Aparte de trabajar con el Observatorio Generación y Talento, estamos patrocinando unos premios de mejores prácticas en diversidad generacional en empresas, y hemos participado también en un programa europeo con distintas entidades financieras, lo que se llama el Intergenerational Learning Partnership, uh-huh, Over 55, en la que nuestro programa de gestión multigeneracional del talento ha sido una de las 5 mejores iniciativas a nivel europeo premiadas como tales. Uh-huh. ¿Eh? Muy interesante. Me imagino, déjeme que se lo pregunte porque está ahí en la opinión pública, todos estos cambios que ha habido de sede, de todo eso, la ruta, la hoja de ruta sigue igual, ¿no? Sí, esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo digo por nuestros oyentes. Absolutamente nada que ver. Muy bien, pues habéis hecho este trabajo de diagnóstico de la diversidad generacional con la Universidad Pontificia de Comillas, ICADI, creo que tenemos en línea, en su despacho de la universidad, a esta hora, a Jesús Labrador, en este caso como profesor e investigador de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADI. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, igualmente, encantado de estar ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Jesús, ¿cuáles son, a grandes rasgos, las principales diferencias entre las conclusiones de este estudio, las de su edición anterior? Ya sabe que estamos en la radio, tenemos que hacerlo en síntesis. Sí, en cuanto a las dos ediciones, hay relativamente pocas diferencias en cuanto a los datos de lo que dicen los trabajadores. Se confirman, hemos tenido una muestra mayor y por tanto esa muestra ha seguido con la línea de lo que ya habíamos visto. Digamos que ha sido confirmar lo que estábamos viendo en los datos del primer estudio. Digo una cosa, y aquí, y es uno de los aspectos que se va a llevar mucho, no se deja llevar en recursos humanos, pero para el año que viene, en mi opinión, va a ser muy importante, que es el engagement, ¿no? El compromiso. Sí. Durante 2 años habéis trabajado con las empresas y sus empleados para la elaboración de este estudio. ¿En qué punto se encuentra el compromiso de las distintas generaciones con sus organizaciones, Jesús? Pues no muy alto. A ver, explíquenos. La relación de compromiso es relativamente baja. Uh-huh. ¿Escucháis? Sí, sí, perfectamente. Sí, es uno de los indicadores, pero no hay diferencias en ninguna de las generaciones. Ahí hay poca diferencia y el compromiso es una puntuación relativamente baja, lo cual tampoco llama la atención. Muchas veces en momentos de incertidumbre y de volatilidad, pues no le podemos pedir al trabajador una evaluación de su compromiso muy alta cuando ve que nadie les puede asegurar tampoco mucha seguridad en el empleo. Con lo cual, digamos que estamos notando una bajada en el compromiso. Y es un reto, como acabas de decir, es un gran reto para las compañías y más en estos momentos de volatilidad y de incertidumbre. Me lo llevaré a la tertulia, pero aprovecho, profesor, ¿alguna idea para elevar ese compromiso? Ojalá, yo estaría encantado de tener alguna idea. Lo que sí que veo es que, en un mundo con este continuo movimiento, hace un momento estabais hablando de la fusión del NH y Barceló, no lo sé muy bien. Todos esos trabajadores, todos los trabajadores de esas dos grandes compañías se han levantado con un poquito más de incertidumbre. Hace unos años escuché a un director de recursos humanos de un gran laboratorio, una super multinacional, diciendo: mi mantra últimamente es no puedo asegurar tu puesto de trabajo. Con esas noticias, obviamente, no vamos a encontrar trabajadores que nos digan, pues yo te aseguro mi compromiso, porque digamos que los organismos se adaptan al medio, y el medio ahora es muy, muy incierto. Hay excepciones, fantásticas excepciones, como por ejemplo la del Sabadell, con el programa de Graduate, está diciendo a estos jóvenes que entran, diciendo, nos comprometemos con vosotros, os hacemos un programa para entrar en la compañía de una manera mucho, mucho más acelerada, mucho, mucho más comprometida por parte de la organización. Cuando encontramos ese tipo de prácticas, sí que encontramos jóvenes que se ponen la camiseta y la defienden. Y se nota en eso, y esto es una opinión, quien lo hace bien, quien no presta la suficiente atención en la aplicación del employer branding, el concepto del employer branding también a las organizaciones, y hacer más visible el contenido con coherencia, porque no se trata de hablar por hablar, sino de destacar los aspectos fundamentales para, eso que decimos siempre, ser una empresa realmente atractiva, pues darle argumentación y mensaje, ¿no? El atractivo no es la marca, son los la marca la llenan los comportamientos, no los discursos. Dígame una cosa, Jesús, para acabar, ¿qué tienen en común las diferentes generaciones que se han estudiado, así para finalizar esta cuestión? Pues primero, todos se confiesan superados por la complejidad del momento. O sea, desde las personas más 60 y más hasta los jovencitos, todos reconocen que estamos en un momento muy, muy, muy cargado de complejidad y de excesiva velocidad en la innovación. O sea que ahí no hay demasiada, digamos que hay una tremenda coherencia en la manera de ver la realidad. Hay otro dato que es muy común, que bueno, pues a todos lo que les interesa son oportunidades de desarrollo en las compañías. Es algo que y digamos que las personas más mayores lo viven de una manera como más dramática, porque cuando sienten que no hay oportunidades de desarrollo es que sienten que la compañía está empezando a apartarles de las vías fundamentales de trabajo. En cambio, los jóvenes, las oportunidades de desarrollo se viven con impaciencia, con mucha impaciencia, querer ser, querer estar ya. Pero bueno, esto nos pasaba a todos cuando éramos jóvenes. Eso es algo muy muy común. Hay que gestionarlo, ese asunto también, ¿eh? Obviamente. Y lo que no se puede es decir, sois los más importantes, tenemos que confiar mucho en vosotros y luego no hacerlo. Claro. Que es de lo que se quejan muchos jóvenes. Dicen, nos dicen que somos la generación digital y luego no nos dejan hacer las cosas como nosotros queremos. Jesús Labrador, profesor e investigador de la Universidad Pontificia de Comillas y CAICADE, que ha participado en este estudio, diagnóstico de la diversidad generacional que tenemos hoy, yo creo que de forma muy explícita encima de la mesa para todos nuestros oyentes y directivos de recursos humanos que estén en directo o que lo quieran escuchar, que me dicen muchos que lo escuchan detenidamente en otro momento, lo cual es muy interesante. Jesús, saludos a todos sus alumnos. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues qué importante, os lo pregunto a los tres, qué importante el compromiso, que es uno de los aspectos claves para el año que viene. Para eso hay que estar feliz en la organización, de acuerdo, hay que tener muchos instrumentos, de acuerdo, pero el objetivo es el objetivo, es decir, es Ángeles, que la gente se quede, retener a los mejores y sobre todo hacerlo para que lo note el cliente también, ¿no? Yo creo que es la primera máxima que tienen que tener las compañías cuando empiezan a trabajar en la gestión de recursos. Nosotros, dentro del trabajo que estábamos haciendo, decimos siempre, después de este análisis de 2 años, que la escasez de recursos y la globalización, lo que es la crisis, ha situado a cada una de las generaciones en un momento distinto del compromiso con cada una de las organizaciones. Es lo que llamamos adversidad generacional. Por eso un poco comentábamos que cuál ha sido en nuestro desarrollo del trabajo una de las facetas. Quiero decir que todas las generaciones tienen algo en común, pero también el momento socioeconómico les afecta de manera distinta a lo que es la generación, sus valores, sus principios, pero hay algo que influye y impacta profundamente, que es la evolución de la sociedad. Y ahí está la capacidad y las habilidades. ¿Qué hemos hecho con el estudio? Pues cuando hay un problema, que bueno, un problema que puede ser un reto y una oportunidad, que yo creo que la diversidad con carácter general es una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de gestión de personas magníficas para precisamente el compromiso, la innovación, la motivación y la productividad. Lo que hemos hecho es un análisis, lo que llamamos competencia de cada una de las generaciones y una competencia intergeneracional, en lo que hemos evaluado lo que son los conocimientos, las habilidades, las circunstancias y los valores de cada una generación para encontrar ese gap, esa diferencia para poder implantar políticas que motiven y de alguna manera salven ese gap para, en definitiva, pues compromiso, clima laboral y tal. No solamente hemos analizado a las personas, sino que también lo que queremos es un análisis indirecto de las organizaciones. Es decir, no podemos ni formar ni seleccionar esta nueva generación, este nuevo problema, hablo de generación intergeneracional, esta nueva gestión de recursos humanos como estábamos haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Es dentro de la red de empresas lo que hemos tratado de hacer son intentar poner políticas en marcha. ¿Qué una de las primeras conclusiones del estudio? Pues que nace una nueva competencia, que es la competencia en diversidad generacional. Esa nueva competencia tiene que ayudar a dirigir a esos nuevos managers, tiene que darles a conocer cómo son, un poco lo que acaba de decir Salvador, que ya ellos son pioneros dentro del Ban Sabadell, ya están poniendo programas, ¿no?, para que los managers tengan esta competencia dentro uh-huh. de su ADN, que es la gestión de la diversidad generacional, e implantar políticas que ayuden, en definitiva. Uh-huh. Elena, estamos hablando todavía de, bueno, de la implantación de políticas que desarrollen la gestión de la diversidad generacional, y todavía no entendemos esto como una asignatura pendiente en las organizaciones, a pesar de todo el trabajo que estáis haciendo, a pesar de la ascendencia que hay de muchos directores de recursos humanos sobre sus equipos en montar departamentos de aspectos de diversidad. ¿Cuánto queda para que esto cale también en las organizaciones? Claro, en algunas. Efectivamente, es un tema de sensibilización. Tenemos que comprender, ¿no?, que hay una realidad, y una realidad tozuda en nuestras empresas, como decía Salvador antes, porque es el reflejo de la realidad de la sociedad. Y queda, sobre todo, en organizaciones que todavía no se han puesto las pilas en ese sentido. O sea, realmente, a nivel personal, todo el mundo comprendemos la problemática de nuestra pirámide de edad. La comprendemos porque la vivimos en primera persona, pero no hemos sido capaces todavía de ponerlo encima de la mesa dentro de nuestras organizaciones, y que en muchos casos la alta dirección compre, ¿no?, la idea. Pero sin embargo, las empresas que sí que conocemos, es verdad que nosotros decimos que estamos en los primeros kilómetros, pero son los fundamentales, que es primero comprender uh-huh. que necesitamos gestionar esta realidad, y eso se está comprendiendo. Entender que tenemos que hacer un diagnóstico de situación, que se está empezando a hacer, y además fundamental, porque empezar a hacer programas individualizados pueden tener sentido puntual, pero realmente no nos va a dejar hacer el recorrido que realmente queremos hacer, que es hacer una conexión de todas las generaciones para enriquecernos todos. Y para poder hacer esa conexión de todas las diferentes generaciones, tenemos que hacer este diagnóstico de situación para hacer luego un diseño estratégico que dé respuesta a la realidad que yo tengo en mi organización, porque depende del sector, depende de la estructura organizativa, puede ser distinta. Estamos hablando y estamos conociendo todas las políticas que está llevando a cabo el Banco Sabadell, hablando de diversidad. Si me permitís, me dejéis un momento que me vaya a San Jugat, a Barcelona, me meta en el despacho de Olga Salomó, que es la directora de Recursos Humanos, y aquí viene el reto, pronunciarlo bien. Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir con vosotros esta mesa. Directora de Recursos Humanos, tú me lo vuelves a decir tú ahora, de Boehringer Ingelheim, ¿no? Beringer Ingelheim. Beringer, efectivamente. Sí, muchísimo mejor. Perdona, ¿eh? Beringer, ¿cómo trabaja todos estos temas de diversidad generacional? En un día en el que en España se está hablando y se va a hablar mucho de la farmacia, de la importancia del medicamento también. Bueno, pues en primer lugar, aceptando la realidad que tenemos, y es que en nuestros clientes también tenemos 5 generaciones, como tenemos en nuestra compañía. Y por tanto, para adaptarnos a esos clientes y entenderlos, también hay que tener esas 5 generaciones aportando talento en una compañía, porque si estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, con más de 150 años de historia y más de 60 años de presencia en España, uh-huh. es porque hemos tenido talento en todas las generaciones, y cada persona ha sabido aportar ese talento, y es un tema de actitud generacional uh-huh. para mí. ¿Y en qué momento de madurez se encuentra la gestión en este tema en vuestra compañía, Olga? Pues mira, nosotros tenemos políticas de diversidad e inclusión, conocemos cuál es la situación de nuestra compañía, sabemos que tenemos las 3 Gs, es decir, trabajamos en género, en generación y en geografía, y tenemos identificadas esas 5 generaciones y trabajamos con cada una de esas 5 generaciones para que puedan aportar valor a la compañía. Como decía, es un tema no tanto solo de generación, sino también de actitud personal. Por ejemplo, con los líderes, nosotros mañana, el comité de dirección de la compañía, vamos a hacer una formación para hablar de sesgos inconscientes. Uh-huh. Es decir, formar a los líderes, saber que cada uno de nosotros sepa cuáles son nuestros sesgos y que eso no influya en el momento de pues atraer talento, desarrollar talento o incluso hacerles crecer en la compañía, ¿no? ¿Y puede compartir con nosotros brevemente qué buenas prácticas están poniendo en marcha en su empresa? Sí, en primer lugar, lo decía, la formación de los managers, prepararles muy bien, y luego también una cosa que es muy importante, comunicar. Comunicar que la compañía pues hace estas políticas, reconocer a las generaciones que tenemos en la compañía. Nosotros hacemos fiestas, celebramos los las personas que llevan 25, que llevan 40 años en la compañía, las personas que se jubilan, porque pensamos que han aportado mucho valor esas personas a la compañía, y por tanto hay que reconocerles esa aportación de valor. Y hacemos procesos también de mentoring para traspasar conocimiento de personas que están en la compañía, cómo acogen a las nuevas personas que se incorporan, o en los procesos de onboarding les damos un rol de buddy, es decir, ellos mejor que nadie conocen la compañía, por tanto, mejor que nadie pueden acoger a esas nuevas personas que se incorporan a la compañía, y les damos un rol activo, independientemente, pues eso, de la generación en la que están, reconociendo que cada generación aporta y les intentamos aprovechar el talento de una manera distinta. Y aprovecho, Olga, que nos escucha también Salvador Farré desde el Banco Sabadell, para preguntaros a los dos, y os podéis saludar si queréis en directo. ¿Qué tal, Salvador? Muy bien, encantado de compartir este espacio contigo. Bueno, la última cuestión por mi parte, resultados, ¿no? En Banco Sabadell se van apreciando ya los resultados de las políticas encaminadas a esta gestión intergeneracional, como ocurre en una industria de farma como es la de Beringer, en este caso. Olga, ¿qué opináis? Olga. Bueno, pues yo si quieres empiezo con un tema de lo que decíamos de el orgullo de pertenencia, ¿no? De ser capaces de atraer talento, pero no solamente atraer, porque atraer a veces es un tema sencillo, hay un tema de branding, ¿no? Es cómo retenemos, claro, ese talento generacional, y cómo somos capaces de que esas personas crezcan y aporten valor a la organización, y por tanto innovación, ese, claro, crecimiento conjunto, ¿no? Y eso se hace, pues bueno, pues viendo que no, la rotación generacional es baja, independientemente de qué generación estemos hablando, pero también de que cuando hacemos encuestas de cultura internamente, los resultados son buenos, es decir, las personas se quieren quedar porque encuentran en la compañía ese espacio donde pueden crecer conjuntamente y aportar valor. Salvador. Bien, a nivel de resultados, yo diría que lo más importante que hemos conseguido en la aplicación de este programa de gestión multigeneracional del talento es que se hable de ello y que se tenga conciencia de que hay distintas generaciones en la empresa, y de que se tenga conciencia de que cada una de estas generaciones tiene un talento distinto, diverso, pero que se aporta una generación a otra sus conocimientos, en unos casos se cubre el gap digital, en otros casos se cubre el gap experiencial, pero que la suma de estos talentos tiene que ser lo que nos acabe aportando, el valor suficiente al talento necesario para hacer frente a los retos de futuro. Y yo me ha gustado mucho la frase que ha dicho Jesús Labrador, de que el compromiso lo llevan los comportamientos, no los mensajes. Y aquí sí que quisiera dejar bien claro que el papel del manager es clave. Uh-huh. Esto funciona muy bien si los managers dan el salto a ser auténticos líderes y consiguen aportar valor a las personas de su equipo. Si no, si se sigue comportando simplemente como el jefe directo, no lo vamos a conseguir, o difícilmente lo vamos a conseguir. Es un tema cultural. Muy bien, pues Olga Salomó, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los hombres y mujeres de Beringer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Barcelona. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Un saludo, Olga. Bueno, por cierto, decirme, Elena, sigue abierto el plazo de presentación, ¿no?, de candidaturas para los premios Generación, ¿no? Pues sí, sí, sigue abierto, está hasta finales de mes, de noviembre, y animamos de aquí a todas las organizaciones, ya sean fundaciones, ONG, da igual el tipo de entidad que sean, que se animen a presentarse a los premios que están abiertos y que, bueno, que simplemente con la sensibilización, porque muchas veces nos preguntan, bueno, es que nosotros estamos empezando a comunicar, a poner en buenas prácticas, da igual, no se trata de medir, no están ya, que no teman que sus buenas prácticas no estén completamente desarrolladas o medidas, y desde ese momento pues les animamos a que se presenten. Oye, brevemente, estáis seguís trabajando, ¿no?, sobre liderazgo intergeneracional, ¿no? Pues sí, porque precisamente es un capítulo que acaba de introducir Salvador, fundamental. Hemos comprendido en nuestro primer ciclo de trabajo cómo eran las personas desde esa realidad generacional, y ahora tenemos que comprender cómo son los comportamientos directivos de los managers según su generación, por eso precisamente, porque tienen que ser líderes de equipos intergeneracionales. Entonces, bueno, como estamos trabajando en este nuevo escenario de cómo son los managers, pues estamos haciendo una visión holística donde estamos analizando los comportamientos de managers cada generación y comprendiendo cómo sus comportamientos impactan a sus equipos también según su generación. Y justamente este trabajo ya lo hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho workshop con manager, hemos hecho workshop con los colaboradores de estos managers, y el próximo día 20 de noviembre pues trabajaremos con la hoja de ruta, que 30, ya sabemos cómo 30 son. 30 de noviembre, Elena. Trabajaremos esa hoja de ruta para saber desarrollar líderes intergeneracionales. Y nosotros el 18 de diciembre estaremos aquí. Mira lo que os pongo, ¿eh? Porque en estos temas hay que volar alto, ¿eh? Jamás el paso, te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela, amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Vuela, amigo, vuela alto. Bueno, viene muy bien, ¿no, Salvador? Hay que volar alto en estos momentos, ¿eh? Hay que volar alto, por descontado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Elena. Muchas gracias, Ángeles. Y el 18 de diciembre, más generación y talento. Mañana estamos con Rafael Villaseca, el CEO de Gas Natural en IES, premio CEO de CH, el jueves en Málaga, Andalucía, Management, y el martes también con presencia de la ministra, primeros premios Diversidad e Inclusión Fundación Adecco en la capital de España, en Madrid. Y todo, www.fororecursoshumanos.com para todo lo que quieran a través de los contenidos. Que sean felices. Adiós. Volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos.